entregó a los cargueros del avión y volé a Medellín y Santander. Soy un ángel que descendió del cielo, papi me sacó de mi jaula y me entregó. Jamás estarán solos. También hago pilatunas, a papi le destrocé unas pantuflas nuevas, en que el diente en sus manos. Pastores, pero su amor y sus cuidados me hicieron desistir de cometer más travesuras.